machaque, machaque. No me callo a dar un mensaje, sí. No es solo tirar palabras, no es solo una frase, es tomar un poco de conciencia en este viaje, sacar la carga al equipaje. Pienso, pienso, necesito liberar los pensamientos. Si no los saco de la mente, pesan los momentos. Tengo que decir siempre lo que siento. Voy a tirar sobre esta melodía suave, a ver si de esta manera le llega en clave. Yo quiero hacer la mía haciendo música y tocando en vivo. Ustedes hacen la suya haciendo mierda a todo el pueblo argentino. Qué triste y vacío debe ser laburar de troll, infectando las redes, tirando mierda sin control. ¿Qué no les pinta tirar una mejor? Comentario vos. Que me quede callado, nah. Que me quede dormido, no. Que me quede callado, nah. Que me quede dormido, no, no, no, no. Después me vi apretado por la tierra madre. Podría no tomar partido en este lío, pero el mundo hoy está frío y dormido. Un país lleno de caretas, un pueblo que no recuerda es un pueblo que no despierta. No se puede repetir esta historieta. Negacionismo afuera. Si tú le quieres exigir a alguien que haga algo, tú tienes que estar dispuesto a hacerlo también. Todo concluye al fin, todo tiene un final. Por eso este ciclo que comenzamos a principio de año con un gran equipo que fue itinerantemente pasando por el estudio de este, por el estudio Kenko Soka de la radio comunitaria Garabato. Estamos haciendo el último programa de lunes de este programa que dimos por llamar Que Alguien Haga Algo y que te acompaña lunes, miércoles y viernes entre las 10 y las 12 por la radio comunitaria Garabato. Estamos hoy en el lunes 10 de noviembre. Terminaban temprano el año los chiquis, pero bueno, el cuerpo... Arrancamos tarde y terminamos temprano. Como tiene que ser, el cuerpo a veces es uno solo, a veces no, siempre es uno solo. Y cuando se juntan los cuerpos tampoco hay la fuerza suficiente como para poder sostenerlo más tiempo. Así que bueno, dimos nuestro máximo esfuerzo. Acá estamos haciendo nuestro último programa. Este programa arrancó con la compañía en el estudio de el compañero Charlie Astorelli, que bueno, vino un mes y pico y después no pudo continuar, pero hoy lo convocamos especialmente a que venga a compartir el último programa, así que es un honor para mí saludar nuevamente y compartir el estudio con mi amigo Charlie Astorelli. ¿Cómo le va? Hola chicos, ¿cómo andan? Bienvenido. Muchas gracias por esa presentación. Disculpen, solté la cuerda. Solté la rienda. Solté la rienda y tengo una anécdota sobre eso. ¿Te la conté alguna vez? A ver. Estaba aprendiendo a andar a caballo, tenía 8 años y me subí con soltar la rienda de sí, verdad. Sí, sí. Bien. Y se me disparó el caballo. Se me disparó fuerte en medio del campo. Así. Salió al galope. Sí, yo tenía 8 años. Se me caían las botas porque me habían prestado unas botas. Eran muy grandes las botas que me habían prestado. Y me gritaron, ¡tirale la rienda! Y yo solté las riendas. No, ¿y qué? ¿Que te caíste? No, me agarré de las crines del caballo y justo antes entraba ahí un paisano al campo que me corrió y me sacó. tipo western. Ajá. Así se aparejó el caballo. Y te manoteó de los hombros. Me manoteó y me llevó a su caballo. Me acordé con lo de tirar la rienda. Solté la rienda al principio de año. La verdad que muchas ganas de hacer radio tenía, pero no fue posible físicamente. Bueno, te agradecemos por haberte llegado a este último programa. Gracias por la invitación. Pensé que me ibas a chicanear, a hacer alguno que nos dejó tirado o algo, pero no, bien. Y un poco te chicaneé, digamos, pero bueno, es amistoso. Bueno, está el cielo nublado en San Marcos Sierras, 24 grados la temperatura actual. Para hoy se espera una máxima de 28, así que va a estar un poquito más templado en las horas de la tarde. Para mañana una máxima de 33 grados. Se espera para el día martes. Bien. Y lo que anuncia una lluvia el martes a la noche, en la madrugada del miércoles, y un pequeño descenso de la temperatura, pero vamos a estar manejando máximas de 28, 30 grados toda la semana. Clima raro para noviembre en nuestra región, ¿no? Estamos muy frescos. Sí, está de buzo, el Nico está de buzo, yo estoy con un buzito de lana. Cayeron unas gotas en la noche, sí. del sábado, no, del viernes. Del viernes. Así que bueno, viene lloviendo una vez al mes, al menos, es algo raro. ¿Qué pasará en verano, no? Va a ser, porque, si es como el año pasado, va a ser bravo. Claro, pero algunos dicen que va a ser un verano extremadamente llovedor y otros dicen que va a ser un verano extremadamente seco. O sea, alguna de las dos cosas va a pasar. Ojalá que sea fresco en todo eso. Que sea fresco, bueno, no, tampoco. Hablan de 40, 40 y pico de temperatura media. Así que, bueno, veremos qué sucede. Va a haber que ir mucho al río y ese tipo de cosas. Y sí, mantener las patas húmedas es la forma de pasar el verano acá en San Marcos, en el medio de que todos laburamos, ¿no? Porque sí, todos laburamos más. Hay que buscar un río que tenga agua. Sí. Bueno, hay que ir a hacer Quilpo. Sí, bueno, sí, ya podemos empezar a buscarlo. Esta radio comunitaria tiene un teléfono que es el 525153. Ahí estamos recibiendo mensajes y hoy especialmente abrimos la convocatoria a la audiencia para que mande preguntas, porque en la primera hora vamos a recibir al intendente Luciano Brancic, que va a venir aquí al estudio para traer claridad sobre el tema que nos tiene esta última semana en agenda, que es el hotel, el proyecto de hotel que están por construir en el Perilago del dique de Cruz del Eje. Hay muchísima información arriba de la mesa, así que vamos a estar este lunes hablando durante las dos horas sobre este tema. En la primera hora recibiremos a Luciano aquí en el estudio y también tenemos programada una entrevista con Mariela Tulián. Sí, a eso de las 11:10, 11:15, para ver la posición de la comunidad Tulián sobre cómo se llevó adelante este proyecto hasta ahora, cómo ven la falta de consulta que hubo a las comunidades originarias, qué pasó con la audiencia pública. Bueno, decidimos convocar a Mariela, que nos va a dar una mano con eso. Y ahora mismo está la gente en los sauces, convocándose, porque están yendo otra vez al lugar de trabajo de las máquinas. Recordemos que la primera etapa consiste en hacer el asfaltado del camino al dique, uh-huh, pasando los sauces hacia la ruta 38. El que sale a la izquierda ya está muy avanzado y se desmontó mucho más de lo que el proyecto presentó por la provincia permite para el trazado de ese camino, el asfaltado de ese camino. Así que desde el jueves pasado está habiendo movilizaciones en la zona. Vamos en un ratito nada más a tener la voz de algunos de los vecinos que están ahí trasladándose al lugar. Hoy va a haber actividades durante todo el día y bueno, un tema que viene concitando la atención en toda la región. El legislador departamental Fernando Luna hizo un pedido de informe hace una semana sobre esto, quejándose sobre la celeridad, la falta de información, primero la celeridad con que empezaron las obras, celeridad que por otra parte destacó, no aparece cuando, por ejemplo, los productores rurales demandan alguna obra de caminos en la provincia. Y bueno, un tema que está en la agenda de San Marcos y que ayer también concitó la participación de los vecinos alrededor de la plaza con una intervención. Pasearon simbólicamente una brea arrancada, una de las tantas que arrancaron estos días en el camino del dique de Cruz del Eje, alrededor de la plaza, simulando un funeral. Habló uno de los vecinos autoconvocados en el marco del festival de teatro, sí, que cerraba ayer. Así que bueno, en un ratito creo que vamos a tener alguna palabra de los vecinos desde los sauces que están ahora mismo congregándose ahí. Bueno, así que este va a ser el tema no solo del día, sino de la semana, como viene siendo en las últimas semanas. Así que vamos a intentar hablar con la mayor variedad de voces posibles, porque ese es nuestro rol, es ser un medio, mediar entre todas las opiniones. Así que bueno, hoy vamos a estar aquí invitando a varias de ellas. No somos bots, somos humanos. Estamos generando información, como muchos medios de comunicación, pero que es la menor parte de información que circula en las redes sociales, en la internet misma. Ayer leía una nota muy interesante que quiero recomendar, de Mariana Enríquez. La contratapa de Página 12 fue de Mariana Enríquez, ayer la escritora argentina, hablando sobre esto. ¿Qué pasa con el escroleo? ¿Qué pasa con la producción de información? ¿Qué pasa con la participación de la generación de información en las redes en comparación entre humanos y bots? Alrededor del 51-52% de la información que circula digital, en redes sociales y en la web, está producida por bots. Ajá. Nombre que empezó a circular hace muy poquito, este de bots, que empezamos a conocer hace muy poquito, pero que existe desde el inicio de internet. Exacto. Lo que no existía es la masividad en la producción de información que está teniendo hoy día. Y el acceso. Y el acceso. Claro. Y alrededor del 51-55% de información que producen y replican los bots. De una manera mucho más efectiva que el humano. Exactamente, claro. Es generada por bots. Y el 40 y pico por humanos. O sea, estamos en un momento crítico en la cultura y bueno, nosotros no somos bots, chicos. Ustedes están del otro lado y todo lo que van a escuchar, bien o mal, les guste o no, está filtrado por emociones, por decisiones razonadas, por convicciones. Así que invito a destacar esto que parece por ahí una verdad de perogrullo, pero que es importante. Nosotros podemos tildar el "no soy robot" en la computadora. Exactamente. Nosotros pasamos ese captcha. Me faltó presentar a nuestra operadora Vero Barros, que está como siempre en la operación técnica y que saluda de esta manera a la audiencia. Buenas, yo sí estoy un poco bot hoy, chicos. Está un poco bot. Bueno, sí, yo estoy muy... O sea, te automatizás de alguna forma. Pero sentís cosas. O sea, tu corazón late. Creo que sí. Bien. Bien, perfecto. Vos sabés que tuvimos un fin de semana un poco agitado, estuvimos haciendo sonido con la Garabato. Recordemos que la Garabato está desfinanciada desde que el Estado Nacional reparte el dinero a los medios comunitarios. Entonces la radio comunitaria se está sosteniendo exclusivamente del sonido que tenemos en alquiler. Ayer estuvimos, el sábado y el domingo, estuvimos en el Encuentro de Artes Escénicas que se hizo en la Plaza Cacique Tulián. Y hoy el sonido está armado en la Escuela del Rincón, donde está la fiesta del cierre de año. Hay varios espectáculos, tocan los Samarqueños, toca Puandino. Así que de acá a las 12 me voy corriendo para el Rincón. Porque ¿toda la tarde juega allá? Allá hasta las 5 de la tarde. Bien. Ahí quedó la Toti con la Negra Gaby haciendo el aguante. Así que bueno, va a ser todo un poco a las corridas, pero acá estamos sosteniendo también este espacio. Sin más preámbulos, arrancamos este Que Alguien Haga Algo de hoy, lunes 10 de noviembre, con un tema que eligió la Vero y que suena de esta manera. WhatsAppia al 3549-525153. Interactúa. Que alguien haga algo. Vamos a cantar conmigo, tú misterioso, alguien. Alguien nuevo. Estás escuchando Que Alguien Haga Algo. Tu salario en términos de alimentos va a volar mucho más todavía. De 10 a 12 por La Garabato. Dos minutos pasaron de las 10 de la mañana, ya estamos acomodados, ya tomamos unos matecitos, ya estamos desayunando en paz aquí en el estudio y arrancamos entonces con la jornada de información porque hay mucho para hablar. Lo que contábamos en el inicio, hoy hay nuevamente convocatoria en el camino al dique de Cruz del Eje y estamos ahora en comunicación telefónica directamente desde Los Sauces, Charlie. Sí, le damos la bienvenida a Paula, creo que está del otro lado, se están juntando los vecinos en Los Sauces y bueno, para tomar contacto con lo que está pasando ahí. Saludamos a la gente ahí en Los Sauces. Buen día. Hola. El corte, estamos desde el jueves frenando las máquinas para que pare el desmonte. Bien, Paula, están juntándose ahora y en un ratito se desplazan a la zona del trabajo de las máquinas, ¿verdad? En el camino al dique. Sí, estamos de la parte justo donde terminaron de desmontar. Ah, o sea, ya están en el camino. Estamos en el camino y enfrente nuestro tenemos tres patrulleros. Y ahora más o menos... un poco más. Vale. Armamento, las dos comisarias, el jefe departamental. Ya las dos comisarias, la de San Marcos, la de Cruz del Eje, el jefe departamental y guardia de infantería. Bien, hasta ahora se había hecho presente la policía, no la Guardia de Infantería. No, es la primera vez que vino la Guardia de Infantería, antes fue la policía. Bien, ¿cómo es la actitud ahí de la fuerzas de seguridad respecto a los vecinos que están juntados ahí? ¿Se acercaron a hablar o algo? No, nos separan 200 metros y ellos no se están acercando. Estuvieron el jueves y el viernes, y no, una actitud todo muy muy amable y muy claro, y nosotros explicando el motivo de por qué estábamos haciendo esto, así que no hubo ningún problema con la fuerza, digamos. Bien. Hasta el momento, esperemos que no lo haya. Ojalá, Paula. ¿Cuál es el objetivo de la movilización en este momento? Ahí, ¿están esperando que vengan las máquinas? ¿La idea es impedir el trabajo de las máquinas? Nosotros acá estamos defendiendo la ley de bosque, la ley de territorio, de ordenamiento territorial de bosques nativos de Córdoba. Bien. Nosotros estamos, ellos nos tienen que venir a explicar a nosotros cómo fue aprobado, si fue aprobado en algún lado esto. Porque nosotros estamos en zona roja 1. Acá no pueden tocar ningún algarrobo, nada, no se puede tocar nada. Bien. No, las zonas roja 1 en Córdoba son 3. Oeste, el bosque chaqueño, alrededor de Cruz del Eje, Altas Cumbres y la zona de la laguna de las Salinas, perdón. Bien. Entonces, nosotros acá estamos defendiendo una ley. Bien. Nada más. Está claro. Somos un grupo de improvisados que venimos a abrazarnos a los árboles. Está bueno. Estamos defendiendo nuestros derechos. Simplemente. Yo no entiendo cómo nadie sacó el tema de la ley de bosques en toda esta discusión. Sí. Nuestras autoridades no conocen la ley de bosques. Esto es ilegal. Sí. Hay 6,70 metros de ancho en el estudio de impacto ambiental, hay 6,70 metros de ancho que tiene autorizado la obra para hacer el pavimento. ¿Qué ancho? No está presentado y no estamos informados de que esté aprobado. Sí. O sea, digo, más allá de esta situación, yo lo que te quiero preguntar es ¿qué ancho hay desmontado? 24 metros. ¿Cuánto? 24 metros. O casi... Sí. 4 veces lo que marca este estudio de impacto ambiental, que recordemos fue presentado en una audiencia pública en la que no fue convocada la ciudadanía, no fue en abril difundida de modo tal que haya participación ciudadana, participación de las agrupaciones indígenas y comunidades. Sí, en una parte es importante remarcar que en una parte del impacto ambiental dice que se va a asfaltar sobre el mismo ripio existente, sin afectar a la vegetación del lugar. y obviamente que eso no está sucediendo, y eso es lo que venimos reclamando, de que por qué este semejante desmonte, si en el impacto ambiental, incluso en lo que ellos presentaron, están diciendo que no lo iban a hacer. Está claro. Ahora están trabajando las máquinas con motosierras, metiéndose en los márgenes, cortando con las motosierras, nos acercamos para registrar, nos cruzan la máquina, nos gritan, nos tocan bocina, no nos dejan ver, medio amenazante. Pero bueno, estamos tratando de registrar. En esta parte todavía quedan unas arboledas, que hay quebrachos que tienen 200 años por lo menos. Uh-huh. Todo lo que sean árboles que tengan troncos de más de 15 centímetros es desmonte. Ya estamos teniendo un grave desmonte en esta zona, y como decía mi compañera, es zona roja. Si uno mira el impacto ambiental, hicieron un mapa de acá con que parece pixelado, parece un mapa sacado en Minecraft, donde no ni siquiera aparece la zona real, aparece como manchitas, y le tira una manchita verde a la zona donde están queriendo hacer el casino, pero es falsa esto. Toda la zona, todo el Perilago, es zona roja. Está claro. ¿Qué, en lo inmediato, qué es, cuáles son las acciones que van a tomar? Hola, Charlie. Hola. ¿Cómo estás? Hola, Emi. Y mencioné, ¿cómo está? Estoy presente acá para que vengan a explicarnos por qué están haciendo esto, por qué están destruyendo todo. Lo que nosotros hablamos siempre y vemos a veces en las redes, la gente también de Cruz del Eje y sus pedidos de progreso, nosotros queremos explicar también es que acá un hotel no es el progreso. El progreso es que puedan tener un basural dándole trabajo a la gente, el progreso es que la gente tenga agua y tenga gas, no una obra gigante acá de gas que va a llevarlo a un hotel para gente con un nivel económico mucho más amplio del que hay acá en toda la zona. Está claro. Entonces, toda esta molestia, toda esta situación viene porque esta es la tranza política de siempre. Metemos un hotel en el medio del monte, al lado de un lago. Está espectacular el lugar, obvio. Te metemos el agua, las motos de agua. Es uno de los únicos espejos de agua que queda limpio en la provincia. No puede pasar esto. Claro. La gente que hay mucha gente que lo puede llegar a defender. Entendemos la postura de cada uno, pero acá... Si quieren hacer algo con estos 40 mil millones de pesos, es generar trabajo. Y no es tan difícil. Es como que no se les cae una idea, ¿viste? Es como que decís, bueno, ¿qué hago mi casa? Y ahí hagamos algo rápido. Bueno, hagamos un pozo y metemos la mano adentro. No, esto acá tienen que generar laburo. Con esa plata se pueden hacer muchos sistemas para solucionar el tema de la basura, que hace poquito pasó lo del basural. Claro. Porque hace poco tiraron abajo el proyecto del basural gracias a los vecinos. ¿Y ahora qué? ¿Qué está haciendo la Cruz del Eje con la basura? ¿Qué está pasando? Entonces, estamos en esa lucha de basta hipocresía. No aguantamos más. La misma política está en crisis entre ellos. Entonces, bueno, nosotros estamos diciendo, acá estamos. No aguantamos más que nos mientan, que nos rompan todos, porque sí, porque tienen ganas. Lalo, acá Nico te saluda, ¿qué no, tal? Es Emi, me parece. Ah, era Emi, perdón. Desde la asamblea están exigiendo que se presente el estudio de impacto hídrico. ¿Eso, tuvieron alguna novedad al respecto? No, mira, ahora soy Paula. No. Hola. Respecto a todos los pedidos que se hicieron a través del Consejo de Municipalidad, ellos devolvieron, dieron una respuesta, pero la respuesta como que nadie sabe nada. Que no presentaron esto, no presentaron aquello, no presentaron lo otro. Entonces, también lo que queremos saber es que si el intendente Luciano, el intendente del pueblo, por ejemplo, él si firmó el proyecto este vial, ¿no? ¿Quién está controlando, por ejemplo, esto? ¿Quiénes son de parte? Y si firmó, bueno, a ver qué pasa, cómo esa firma está puesta, porque yo supongo que el intendente debe haber juntado, debe haber hecho firmas, hay papeles, todo este proyecto tiene firma. Nuestro también es eso, a ver, explicaciones precisamos. Porque el desmonte realmente es indiscriminado, innecesario, y pongámonos esto en la mente, que una vez que zona roja, las zonas rojas del país, no corresponden únicamente a la gente que vive en el territorio, ¿sí? Corresponden a todos los ciudadanos de la nación argentina. Por eso se defienden también. Esto no va en contra de un progreso, esto no va en contra de nada. Va en contra de que tocan las pocas zonas rojas que quedan en la nación argentina, si lo quieren ver de esa manera. Paula, muchas gracias por la comunicación. Quedamos en contacto para lo que necesiten y cualquier cosa. Y necesitamos, nos gustaría que venga gente y también que venga el intendente acá a ver qué lo estamos haciendo y que vea la fuerza que tenemos de enfrente como si uno fuese. Yo creo que si ponemos a todo esto en el pueblo no hay un solo choreo, así te lo digo, Charlie. Toda esta gente está acá frenándonos a nosotros. Está bueno. Muchas gracias. Y bueno, muchas de las preguntas que han hecho seguramente podremos volcárselas en un ratito a Luciano Brancic. Gente, acá tenemos que estar todos San Marcos, todo Capilla, tenemos que estar convocando, tenemos que estar todos acá defendiendo este monte nativo, lo poco que nos queda de monte nativo, quienes decimos y quienes dicen defender el monte, tienen que estar hoy acá apoyando. ¿Ahora es cuándo? Ahora es el momento de estar acá defendiendo lo que realmente decimos defender. Tiene que haber una coherencia. Así que le pedimos a toda la comunidad que se acerque, que venga y que apoye esta causa, porque realmente es un desastre lo que es. Muy triste venir acá, ver toda esta devastación, todo esto que han hecho, y lo van a seguir haciendo. Y cuando nos quedemos sin agua, cuando nos quedemos sin monte, cuando ya no tengamos un lugar donde poder criar de forma sana y equilibrada a nuestros hijos, a nuestros nietos, bueno, nos vamos a acordar de este momento. ¿Por qué no fui? Bueno, les pedimos a todos que por favor que se acerquen. Acá tenemos que estar todos unidos porque la verdadera unión hace la fuerza. Está bueno. Bueno, muchas gracias por la comunicación. Un saludo. Gracias. Chao. Hasta luego. Los vecinos de San Marcos juntados ahí en Los Sauces, ya en el lugar, en realidad, en el camino donde están trabajando las máquinas, se suma, hay tres móviles de fuerza de seguridad, se sumó infantería al operativo y bueno, decididos a pedir explicaciones, a poner el cuerpo para parar un desmonte que no fue consultado, que no fue para un proyecto que no fue consultado, que no fue debatido en audiencia pública con el tiempo que eso requiere y que se hizo entre gallos y medianoche, vamos a decirlo así. Así que hoy hay actividad ahí todo el día. A las 3 de la tarde va a haber una intervención artística de la chica de Sinjiwari. Se va a procurar mantener la presencia de vecinos durante todo el horario de trabajo de las máquinas, que es entre las 9 y las 18 horas. Te recordamos, 24 metros, decían los vecinos recién, 24 metros de calzada es lo que se generó ya con el desmonte que hicieron cuando tienen autorizados por el informe de impacto ambiental 6,70 metros, o sea, mucho más, aún sumándole los 2 metros de banquina reglamentarios, claro. Es mucho más, son 10 metros y pico que deberían poder disponer para hacer el asfalto y desmontaron 24 metros. Así que, bueno, hay varias aristas de esto. También tiene que ver con el consumo de agua, con las 2 perforaciones que ya están hechas, que están sobre el río San Marcos. Agua abajo, yo ayer preguntaba técnicamente qué pasa con el, porque digo, si está agua abajo, no nos jode. Claro, pero el agua, pero no. Claro, por el nivel mismo, pero no, claro, el agua va para allá. Claro, si el agua va para allá y si allá hay un consumo que representa, está diciendo los vecinos autoconvocados, el 40% de lo que consume San Marcos en su red de agua diariamente. Eso es lo que es la capacidad de bombeo que tienen estas bombas y estas perforaciones. Aunque se haga río abajo, va a afectar necesariamente las capas freáticas que usa San Marcos para abastecer aguas, con el problema que ya tiene San Marcos para el abastecimiento de agua anterior a este proyecto. Y bueno, esto entre otras aristas, como tiene que ver poner una sala de juegos, dejaron de llamarlo casino, le llaman sala de juegos, al lado de un colegio, en el predio de un colegio. Igual hay una ley provincial que prohíbe que al lado de los colegios funcionen salas de juegos, entonces también hay muchas cosas que van apareciendo que después no están del todo confirmado o dentro de la ley, y también van apareciendo otras versiones. Una de las versiones que apareció la semana pasada es que una de las perforaciones la hicieron y no encontraron agua, por eso hicieron otra al lado, pero por eso justamente están pidiendo el informe de impacto hídrico, porque hasta que ese estudio no esté certificado y sobre la mesa, tampoco se puede saber exactamente qué es lo que va a suceder ahí. Así que bueno, esto recién empieza, me imagino que va a llevar mucho tiempo tiempo para traer información, claridad y que esto definitivamente llegue a algún lugar. Para cerrar y para localizar bien el lugar, Nico, si te parece, sí. Mirá, si vos vas por el empalme de asfalto hacia la ruta 38, antes de los sauces, antes del puente de los sauces, tenés un camino que entra a la izquierda y que va a Quilpo. El camino de los Algarrobos. Quilpo, el camino de los Algarrobos, sí. Que va a Quilpo y que termina en el puente viejo. Exacto. De Quilpo. Sí. Que lo cruzamos muchas veces, bajamos a la izquierda y hay varias bajadas para ir al río, se va mucho a pescar, etcétera. Que es cuando el Quilpo ingresa al dique. Exactamente. Al dique. A unos 2.5 kilómetros del asfalto está el vado del río San Marcos. Del río San Marcos. Que vos podés cruzarlo a la derecha. Y desembocas, pasás por la estancia Sigma a la derecha y desembocas en la IPEA, el Exacto. edificio de la IPEA y todo lo que es el perilago del dique de Cruz del Eje y la cinta asfáltica que recorre todo el dique de Cruz del Eje. Bueno, en el vado, ahí, en el vado, frente al vado, sobre el río San Marcos, es la locación donde se va a hacer la obra del hotel, frente a estancia Sigma. Ok, sí. El camino que están asfaltando es pasando por el cruce Los Sauces, antes de llegar, mucho antes, apenas pasando Los Sauces, mucho antes de llegar a la ruta 38, hay un camino que sale a la izquierda y que se lo tomaste, lleva a la IPEA y al dique de Cruz del Eje. Sí. Ese es el camino que se está faltando, que incluye toda esa tirada y cuando te chocas con la IPEA, a la izquierda, el asfalto hasta el vado que mencionábamos primero recién. La esquina, claro. Esa esquina de el vado del río San Marcos frente a Estancia Sigman es la locación precisa de donde se va a hacer el hotel. Recordemos que lo primero que se anunció en una visita a Yarlora en la localidad de Cruz del Eje fue específicamente el asfaltado de todo el Perilago como un proyecto turístico. A raíz de eso es que empezó a aparecer la información del hotel. Pero la primera obra anunciada fue exactamente el asfalto del Perilago. Sí, digamos. A raíz de eso viene aparejado lo que vino después, digamos. Sí. Bueno, son las 11:20, ya está Luciano esperándonos ahí para entrar al estudio. El intendente de San Marcos Sierras va a estar aquí sentados con nosotros para traer un poco de claridad. Tenemos varias preguntas para hacerle, así que vamos a escuchar una canción cortita y ya volvemos entonces con la entrevista a Luciano Brancic. En las redes sociales, búscanos como Radio Garabato. Y encontrá los contenidos de este programa y toda la programación de la 88.3. Que alguien haga algo. Secreto escondido encontrará. Sensación de que todo volverá. Oh. las inversiones no es fácil. Y es más, cuando vas a invertir en criptomonedas, un error puede ser muy, muy, muy caro. Por eso te recomiendo que tomes el curso de criptomonedas que hemos desarrollado con los amigos de NIW Professional Traders, donde además vas a tener una clase conmigo y para que te capacites antes de invertir. Así que bueno, estás escuchando Que Alguien Haga Algo. Si te equivocas, me mando yo. De 10 a 12. Dale. Por la Garabato. Minutos faltan para las 11 de la mañana. Seguimos en la Radio Garabato en este programa que se llama Que Alguien Haga Algo. Y como lo habíamos anunciado, ya está aquí en el estudio el intendente de San Marcos Sierras, Luciano Brancic, al que saludamos y le agradecemos por acercarse hasta acá. Hola, estás? buen día Nico, buen día Charlie, a toda la audiencia, buen día para todos. Bienvenido. Nos parece muy importante poder hablar con la mayor cantidad de voces posibles para traer claridad, porque bueno, es un conflicto que tiene un poco dividido al pueblo. Hay un sector que quiere este progreso, por llamarlo de alguna manera, y hay un sector que no ve esto como progreso, y nos interesaba saber la mirada del municipio al respecto. Ya sabemos cuál es el trasfondo de la cuestión. Las preguntas que surgen son, por ejemplo, ¿cuándo el municipio fue informado de que esta obra se iba a llevar a cabo? Formalmente no tuvimos ninguna comunicación ni ninguna invitación a participar del proyecto. Este es un proyecto que no viene de la Municipalidad de San Marcos, que San Marcos no participó, y que tampoco nos corresponde jurídicamente por jurisdicción, a eso me refiero. El ejido de San Marcos Sierra no abarca el dique de Cruz del Eje, por lo tanto no es una zona donde directamente San Marcos pueda tener injerencia en lo que se proyecte, ¿no? Es un proyecto que viene empujado desde la provincia de Córdoba. Esto, yo estoy seguro y lo sé, que viene atado a dos cosas, principalmente a una, que es esto que se tradujo en una ley, que es la Ley de Igualamiento Territorial para el Noroeste, donde el gobierno de la provincia pone especial énfasis en todo el noroeste de la provincia, por ser un lugar postergado, con poco desarrollo y poca mano de obra ocupada. Entonces, bueno, en esta visión salió esta Ley de Igualamiento Territorial, que implica un montón de o varios cuestiones que tienen que ver con diferimientos y exenciones impositivas para las inversiones, y hablamos acá de inversiones turísticas, inversiones que tienen que ver con infraestructura para empresas. Esa ley, que me parece muy importante y muy atractiva para que se puedan desarrollar algunas cuestiones como el turismo, tienen que ver con esto, y significan que cualquier persona o cualquier empresa o cualquier sociedad que haga una inversión en turismo en el noroeste tenga la exención impositiva de impuestos provinciales, para que el 100% de la obra que se hace en infraestructura pueda desgravarse de esos impuestos. Y así, en esto de igualar el territorio, igualar el noroeste, se proyectan también un montón de obras que tienen que ver con la infraestructura hídrica de los pueblos, conectividad tanto de caminos como conectividad de internet. Así se fue avanzando, no sé si sabe, pero todo el noroeste, y ahora están avanzando con el resto de la provincia, en todos los pueblos, en todas las escuelas, se instaló una antena de Starlink. Bueno, esto atendiendo a un trabajo que se hizo, un trabajo participativo muy interesante que San Marcos participó, que fue un diagnóstico para el desarrollo territorial llevado adelante por la Universidad de Córdoba, en conjunto con la legislatura de Córdoba, hubo 35 municipios y comunas del noroeste, departamento Cruz del Eje, Pocho, Mina y parte de Ischilín, que participamos en eso, y de ahí van surgiendo posibilidades, cuáles son las posibilidades de desarrollo que puede tener el noroeste. En eso, te digo, después de varios análisis, más los que se vayan haciendo, uno de ellos fue el desarrollo, la posibilidad de desarrollo turístico, especialmente en zonas donde todavía no está bien explotado. San Marcos en esto tiene una larga trayectoria, o sea que seguramente nos va a servir y va a ayudar a nuestra industria verde, que es la industria turística, y bueno, y la idea es ir aplicando en diferentes puntos del departamento, además de las cuestiones productivas, el desarrollo turístico. Bien. Creo que en ese sentido viene esto de la inversión del Perilago. Cruz del Eje, y en especial la gestión municipal de Cruz del Eje, tiene especial interés en desarrollar el turismo, y a partir de eso viene este proyecto de desarrollo integral del Perilago. O sea que viene de un diagnóstico y viene de una intención de la Municipalidad de Cruz del Eje y de la provincia en intervenir en ese sentido. ¿Este proyecto tiene que ver, por ejemplo, con la adhesión de la provincia de Córdoba al RIGI, al Régimen de Grandes Inversiones, que es lo que presentó Milei apenas asumió y que la provincia de Córdoba adhirió? ¿O? No. Esto es por la exención impositiva, digo, sí, por todo lo que implica esa ley. No, es una ley, el RIGI, la ley de RIGI que se aprobó en Córdoba es otra, sí, que es distinta a esto que es la ley de igualamiento territorial para el noroeste de Córdoba, okay, y el sur-sur, que son dos departamentos del sur, que son los departamentos y las zonas de la provincia con menor desarrollo y con menor posibilidad de mano de obra, ¿no? Luciano, desarrollo industrial y todo lo demás. Entiendo. Vos, perdón, la última, Charlie. Vos mencionabas que la municipalidad no tuvo, o sea, no tiene la firma de la municipalidad. La comunidad regional de Cruz del Eje, que vos sos el presidente, ¿tampoco formó parte de este proyecto o tampoco tiene la firma de la comunidad regional? No, es lo mismo. No se pidió participación ni se pidió poder trabajar el proyecto. Eso no sucedió en la comunidad regional como no sucedió con el municipio. Te repito, es un proyecto más relacionado con la Municipalidad de Cruz del Eje y la misma provincia de Córdoba, que es el propietario de esa zona, ¿no? Que el dique, en el momento que se hace el paredón, que se hace el dique, hay una expropiación de todos esos terrenos y esos terrenos pertenecen a la provincia. Que es el mismo lugar a donde está la IPEA, es la misma tierra, ¿no? La misma porción de tierra. Eso. Exacto. Es lo que se le llama el Perilago, es toda esa zona. Me salta la contradicción entre una argumentación detrás del proyecto que vos traes en función de este plan de desarrollo provincial y la no información a los municipios implicados. Quiero decir, si vas a hacer una inversión de 40 mil millones de pesos para generar empleo, ¿en qué lugar parece razonable que no se informe a los municipios, no se los consulte sobre qué tipo de inversión necesita la región para generar trabajo en una obra que, por ejemplo, les cuento, en lo que dice el estudio de impacto ambiental, va a emplear en esta etapa entre 20 y 40 personas? Estamos hablando de una población, un universo, contando San Marcos, Cruz del Eje, 50.000 habitantes. ¿Cómo se genera un plan de desarrollo regional sin consultar a los municipios? Lo que se consultó, como te digo, es el diagnóstico. Espera que me suene el teléfono. Es el diagnóstico. No así la obra. Yo también me lo pregunto, ¿no? No tengo esa respuesta porque no fui yo el que desarrollé ese proyecto. Y ¿ves la contradicción también? Sí, y como te decía, veo la contradicción y también veo esto que te digo, que no tenemos una injerencia directa en eso. O sea, el gobierno de la provincia decidió hacer esa inversión, como te digo, en conjunto con la Municipalidad de Cruz del Eje para hacer una inversión turística a partir de la cual habría nuevas inversiones y abre la puerta a un turismo que Cruz del Eje podría ofrecer a partir del dique, que no tampoco tiene otras grandes posibilidades y la entrada de los ríos, pero bueno, esa es una. Podemos estar de acuerdo o no en que ese sea el desarrollo turístico adecuado o el que a nosotros nos interesa, pero bueno, no, ya te digo, bueno, si vos te ponés a mirar la visión de turismo que nosotros tenemos en San Marcos y desde la gestión, no es la de hacer mega hoteles ni mega desarrollo, sino de trabajar un turismo ecosustentable, un turismo amigable con el ambiente, que a la vez que se explota los recursos que tenemos, como son los ríos, nuestras reservas naturales, los cerros, el monte, se cuiden. Claro. En ese sentido vamos. Y bueno, claro, acá entra en esas contradicciones, pero no es donde nosotros estamos aplicando nuestra política turística. ¿Qué posición tenés sobre una de las preocupaciones de los vecinos? Primero esta, mirá, ahora en este momento hay despliegue policial, hay tres patrulleros, se sumó infantería. ¿La municipalidad va a acompañar el reclamo de los vecinos de alguna manera? Yo acompaño la iniciativa y nosotros de ninguna manera nos vamos a poner a algo que estamos viendo que hubo una falencia que tiene que ver con la consulta y la participación. La preocupación de los vecinos en este sentido está cumpliendo con algo que tiene que ver con acuerdos internacionales y que la Argentina y que la provincia adhirió, que tiene que ver con esta política ambiental de participación, de acceso a la información, de acceso a acciones jurídicas. De ninguna manera nos vamos a oponer a eso. Creo también, y esto tiene que ver con las prioridades de agenda, que en materia ambiental, tanto en materia ambiental como en la cuestión hídrica, que tendría que ver con lo ambiental, como municipio estamos también, así como con la cuestión turística, ocupados en cosas que nos afectan directamente y que la estamos trabajando activamente y en forma participativa. No sé si estás enterado o la audiencia, si no lo cuento. Hace un tiempo se conformó una mesa de trabajo con todas las organizaciones, instituciones y personas que están preocupados o que tienen interés en trabajar las cuestiones del agua y el manejo integral del agua. Y bueno, estamos trabajando en ese sentido. Ahí estamos intentando hacer, a partir de los dos análisis hidrogeológicos y los estudios hidrogeológicos que se hicieron al principio de la gestión, avanzar en lo que esos estudios hidrogeológicos nos propusieron, que es determinar qué pasa con el agua subterránea, cuáles son las recargas, qué grado de variación. De variación tienen durante el año y en qué zona, y sobre esa base poder hacer un buen desarrollo del ordenamiento territorial sobre la base hídrica. Y es un enfoque complejo porque es un enfoque que es transversal al manejo del agua. Entonces tenemos que empezar a saber qué pasa con el agua que llueve, qué pasa con la del dique, a dónde va, cómo se infiltra. Y todo eso se está llevando adelante en un trabajo coordinado y organizado con la Universidad de Córdoba, con la Escuela de Quilpo, que es una escuela que tiene orientación en minería y que ahora están trabajando y muy bien, la verdad que hay que reconocerlo, en esto de la especialización en hidrogeología. Esto al municipio de San Marcos le permitiría tener un sondeo continuo con los tres últimos años o dos últimos años de cursada de estos chicos, y todos estos datos me parece que sí son de relevancia para saber qué pasa con nuestra agua y cómo afectamos nosotros mismos a nuestra agua subterránea. Ahí se está trabajando y esto fue presentado al APRI. Sería novedoso no solo para nosotros, sino en toda la región, poder tener un estudio de prefactibilidad municipal sobre las perforaciones. Se viene dando esto de que el APRI tiene un criterio de aprobación de perforaciones donde los municipios que están trabajando, sobre todo como nosotros, nuestro ordenamiento, nuestra agua subterránea, no tenemos forma de intervenir. Bueno, a partir de este trabajo ya hay un proyecto de ordenanza que lo está evaluando el APRI, y en esa relación yo creo que estamos avanzando y mucho en saber qué pasa con las perforaciones privadas, ¿no? Hay muchas perforaciones que se están haciendo sobre nuestras napas que solo tienen que ver con que alguien tenga la capacidad de económica, dinero, sí, de ir y hacerla. Y bueno, queremos intervenir en eso. Me parece que, o sea, o nosotros tenemos la visión de que ahí es donde hay que poner el trabajo, que ahí es donde hay que poner el enfoque, porque también nos va a pasar, si no intervenimos, que vamos hasta terminar contaminando. San Marcos no tiene cloaca, y por experiencia y por la experiencia en el crecimiento de todos los pueblos, especialmente en zonas donde el recurso hídrico es escaso, vamos a terminar contaminando nuestras propias napas. Así que el trabajo lo estamos poniendo ahí. Con todos estos estudios que decís que están haciendo, me imagino que te referís a la mesa del agua, ¿no? El lugar de discusión de todo esto. No contemplaba esta nueva perforación río abajo sobre la misma cuenca, digamos. ¿Hay alguna forma de que esta mesa del agua también controle ese sector, ya que es la misma cuenca del río? Digo, para que también ingresen en los mismos estudios de... Sí, se puede. Hay que pedirle permiso al APRI para ir y hacer las mediciones que están haciendo de nivel de agua, de profundidad del pozo y las perforaciones y del cambio que va teniendo a lo largo del año. Se pueden agregar. No está dentro del ejido, pero se pueden agregar, sí. Claro. Son dos perforaciones que están, según las estimaciones que hicieron los vecinos autoconvocados con especialistas, estarían succionando el 40% de lo que consume la red de agua de San Marcos Sierras. ¿Cómo ven esto? Es preocupante, si visto así y con esos números, te diría que es preocupante. Ahora, no sé de dónde sale ese número. Son dos perforaciones que dan 10.000 litros. Sí, bueno, pero tenés que poner a andar dos perforaciones, tenés que hacer andar las dos perforaciones y sacar 20.000 litros por hora durante 24 horas. No creo que un hotel de 20 habitaciones vaya a gastar eso. Uh-huh. Lo que está previsto, y no es que estoy defendiendo el proyecto del hotel, digo porque también a veces se hacen, se tiran datos que no son precisos. No creo de ninguna manera que se vaya a gastar el 40% de lo que consumimos en ese lugar. También tendrá que evaluar los técnicos y los especialistas qué grado de significado va a tener esas dos perforaciones para nuestra cuenca y para nuestra agua. En un principio creería que no, y nos han dicho en un principio que no, pero bueno, hay que tener los datos técnicos, que no habría impacto por estar cuenca abajo. Por estar al lado del dique, de donde tiene directamente absorción esas perforaciones, es lógico pensarlo así. Pero bueno, hay que esperar los estudios técnicos. Y claro, pero digo, si eso ocurre, ya va a haber pasado. Cuando nos demos cuenta, digo, como el proyecto en sí mismo, no hubo consulta previa, no hubo coordinación con los municipios para ver qué inversión conviene con la región, con lo cual, digamos, desde la mirada que lo estás planteando, lo que queda es esperar a que termine toda la inversión y ver si nos afecta o no. No, porque si el estudio que nos tendrían que entregar dice lo contrario, vamos a hacer lo posible para pararlo. No vamos a permitir que nos saquen el agua. Pero realmente yo no lo veo así ni lo creo así. Estamos hablando de dos perforaciones normales. 10.000 litros por hora es una perforación cualquiera de las que hay acá en el pueblo. Activas. Tenemos seguramente más de 30, más las que no están declaradas. Yo me preocuparía por las que tenemos acá, a eso me refiero. No creo que sea significativo dos perforaciones al lado del dique para el agua nuestra. Ahora, si los técnicos demuestran lo contrario, bueno, ahí sí. Pero pegaremos. ¿Están hechas las perforaciones ya, las de allá? ¿Las de Quilpo? Sí, las de este proyecto. Sí, están hechas. Ah, están hechas. Sí, están hechas. Sí, están hechas. O sea, lo sabés. Sí. No, lo quería chequear con vos porque no lo sabía recientemente. No, porque había una información de que una de las dos no habían encontrado agua por eso hicieron una segunda, pero bueno, son todos también cosas que se dicen porque los estudios no están. Entonces, el estudio de impacto ambiental habla de dos perforaciones y habla de 10.000 litros por hora cada una. Y eso es lo que está, según tengo entendido. Y lo que se está esperando es el estudio de impacto hidrogeológico. ¿Eso se pidió? ¿Quién lo hace? Eso es un estudio que pedimos nosotros, porque cuando nos enteramos de todo este desarrollo, empezamos a comunicarnos con las diferentes instancias del gobierno provincial pidiendo información. Fue así que nos comunicamos con el Ministerio de Ambiente, por la el estudio, por la licencia ambiental que el ministerio dio. Nos comunicamos con Patrimonio Cultural de la provincia, con el cual tenemos una asidua comunicación, porque nosotros estamos adentro como municipio y como ejido, completamente adentro de la reserva arqueológica Quilpo, y eso nos hace tener una relación continua. Y las respuestas de ellos fueron las que llevamos al Consejo Deliberante, que fue lo que fuimos recibiendo hace, no sé, 20 días antes de esta sesión. Lo que tuvimos, lo mostramos. Creo que como municipio lo que primero que tenemos que hacer nosotros es dar la información que tenemos. No estamos ni tenemos necesidad de esconder nada, y sí también ser claros y no crear falsa información. Por eso que es importante también chequear cada una de las cosas que se dice. Yo entiendo, por ahí en la lucha, para que esto no suceda, que se diga que van a sacar 600.000 litros por hora, y bueno, no lo podría negar, pero tampoco me parece que sea una realidad, hablando con sentido común, ¿no? Luciano, hubo una audiencia pública cuando se lanzó este proyecto, de las cuales no fueron ni debidamente informadas, tanto la comunidad como tampoco fue publicada. Sin embargo, esa audiencia está subida a YouTube y se realizó. ¿El municipio sabía sobre esta audiencia pública? No nos enteramos oficialmente ni extraoficialmente. La información que tenemos como un municipio en general en esto, y eso sí que un poco molesta, es la misma que tiene el ciudadano de a pie de San Marcos. Es la misma información, no tuvimos información previa. Particularmente me entero de la obra de asfalto en el momento de la licitación, que me informan como presidente de la comunidad regional, que es lo que se hace normalmente cuando hay algún tipo de obra pública dentro del departamento. Si bueno, se va a licitar esto, entonces invitan a eso. No. Cuando vi que era ese camino, me interesó y estuve en esa licitación. No piden autorización, sino que te informan. Nada más que se va a hacer esa obra, digamos. No es que te están preguntando si estás de acuerdo o no. Si estuviera dentro del ejido de San Marcos, estarían obligados, pero bueno, ahí en va. Este caso no. En el caso de que este impacto hídrico diga que afectaría directamente a San Marcos, ya que está fuera del ejido este proyecto, ¿qué argumento legal tendría el municipio para reclamar sobre esto, por ejemplo? No lo sé, todavía no lo consulté esto jurídicamente, pero se cae de maduro que si nosotros con el problema de hídrico que tenemos y con la escasez del recurso que tenemos, si esto afecta de alguna manera nuestras reservas de agua subterránea, vamos a accionar, vamos a ver la posibilidad de que eso se haga de otra manera. Yo creo que el gran gasto que podría llegar a tener ese hotel, que en un principio va a ser de 20 habitaciones, hay que dimensionar esto. Nosotros tenemos 1.000 camas en San Marcos. A veces pensamos en esto como un mega hotel que va a ocupar la mitad de San Marcos o la mitad del dique de Cruz del Eje, y no es por minimizar, pero si va a haber un gran consumo de agua ahí, va a ser mucho más de riego que del consumo de las 20 habitaciones que están planeadas en una primera etapa y unas 40 a evaluar según el funcionamiento. Yo creo que si va a haber un gran consumo de agua ahí, vendrá más de riego que del consumo humano, o de la escuela IPEA, a la cual sí se le va, aparentemente se le daría agua de esas mismas perforaciones en caso de que lo necesiten. Y en eso también el estudio de impacto ambiental habla de una planta para la depuración de aguas grises con recuperación, que son los nuevos sistemas que tendríamos que empezar a usar todo con recuperación y no mandar la tierra a los pozos, el agua gris o el agua negra, con recuperación de agua para riego, o sea que eso estaría contemplado. Y de última, hasta se puede pedir que el riego se chupe directamente del dique. Estamos hablando de un hotel que está a metros del espejo de agua. Uh-huh. O sea que sería mucho más hasta más fácil y hasta te diría más económico tirar un caño que chupe agua del dique para regar y no regar de esas perforaciones. Entiendo. Creo que hay alternativas. Este proyecto también prevé la instalación de un parque de energía solar que ocuparía 11 hectáreas. ¿Hay información sobre esto? Hay otro proyecto. No tiene que ver con lo mismo. Okay. Es un proyecto que viene desarrollando EPEC y tiene que ver con inversiones no sé bien, no lo recuerdo en este momento, de qué organismo internacional, para parques fotovoltaicos, para generación de energía limpia. Bueno, lo mismo, entra en tensión porque seguramente va a tener que haber un desmonte en la zona. Y bueno, habrá que empezar a evaluar esto de, para eso están los estudios de impacto ambiental y de costo-beneficio, ¿no? Sé, porque esto sí, tuve una reunión en EPEC, sé que a San Marcos beneficiaría y muchísimo en calidad de energía. Viste que nosotros también tenemos una línea que sube la tensión, baja la tensión y que no tiene que ver con la prestación que da la cooperativa, sino tiene que ver con la energía que viene. Sí. Esto mejoraría y muchísimo la calidad de la energía, el constante voltaje que necesitamos, y si se lo miramos de los ambientales, energía limpia, es energía solar. Bueno, habrá que ver este impacto justo en la costa del dique. Va a haber un desmonte, me imagino, o estará proyectado un desmonte similar al que se hizo con este proyecto del Perilago, ¿no? Sí, son mis sensaciones para analizarlo juntos y no hacer el análisis cuando no estés en el piso. Mi sensación es que hacemos loas a los estudios de impacto ambiental, que se decide unilateralmente quién los hace, sin consulta previa como una licitación para proponer desde los diferentes sectores afectados en la comunidad con una obra, desde la municipalidad hasta los vecinos, los sectores ambientalistas, la propia provincia, sin decidir quién los hace. Quedamos a disposición de estudios de impacto ambiental que paga quien está interesado en hacer la obra, y que después de esos estudios, que no son presentados de manera incluso que se puedan debatir en una audiencia pública informada y tal, quedamos con las manos atadas. Y estoy de acuerdo, es lo que te marqué al principio, pero también te marqué la diferencia con nuestra gestión. Nosotros hacemos una mesa del agua para discutir integralmente el agua. Nosotros no imponemos lo que vamos a hacer con el agua, no imponemos que vamos a hacer una ordenanza para medir los pozos. Lo estamos trabajando con los interesados. Y sí, pero lo que se trata también, me parece, es de la articulación de la gestión municipal, no solo dentro del ejido, sino dentro de lo que, sí, más lo allá hago, digo, de lo que, de bueno, que, por como ejemplo, vos decías, esa zona, no tenés injerencia, pero sí, digo, sí, puede haber reclamos, sí puede haber una toma de postura en esta instancia, en donde los vecinos, hablabas antes de normas internacionales, lo que está afectado acá directamente es la ley de bosques, que prevé el no tocar el poco bosque nativo en zona roja, que es la nuestra, y que prevé también una consulta previa informada a la ciudadanía. Entonces, digo, ahí hay un plan de acción concreto que es parte también del interés de la Municipalidad de San Marcos Sierras llevar adelante y llevar a cabo, digamos. Volvemos a lo que hablábamos al principio. La consulta no existió. Por supuesto que hay conversaciones y la sigue habiendo. Hay una postura que nosotros tomamos como municipio desde el principio, en las pocas reuniones que tuvimos con respecto a esto, y no precisamente con las personas que toman la decisión. El planteo nuestro fue este: bueno, che, acá lo que está faltando es la socialización del proyecto, acá está faltando que esto se le cuente a toda la gente. Veníamos de una experiencia que se encaró de la misma forma con respecto al vertedero regional, que pasó lo mismo. Lo que faltó fue eso, la licencia social, instalarlo, que el pueblo entienda o no, o se oponga, pero por lo menos instalarlo. Sí, yo estoy de acuerdo en que faltó eso, estoy de acuerdo en que en este sentido, al no haber participación, nos encontramos con resoluciones tomadas. Pero bueno, te repito, yo como intendente me estoy preocupando por lo que pasa en el ambiente, en el turismo y con las cuestiones hídricas de lo que pasa acá. Y sí, claro, puedo tener un planteo con la provincia, y de hecho lo estoy teniendo, como te digo, de cómo creo que deberían hacerse las cosas. Bueno, ahora, igualmente hay un marco de acción que es el que se está planteando ahora, en este momento, en el camino, con los vecinos parando las máquinas. Sí, ese es un campo de acción. Es claro, y está muy bien, y me parece que es la forma de que se ponga de relieve que hay un sector de la población que está preocupado ambientalmente o por el desarrollo turístico o por lo que se proponga o por la cuestión hídrica con esto. Yo no de ninguna manera me opongo a eso y hasta me parece saludable por esto de que no haya habido consulta previa. Pero bueno, cada cual en su modo de lucha o en su modo de plantear las cosas. A mí me toca de lo institucional así, en una relación institucional que el municipio además tiene con la provincia de Córdoba, con la gobernación, que costó mucho, que nos costó mucho como pueblo instalarnos y poder tener una relación asidua en el mismo lugar, en el mismo organismo que es el APRI. Nosotros estamos gestionando un montón de cosas, lo que te comenté recién con respecto a esta ordenanza que sería innovadora en la provincia. Entonces eso hace también a las relaciones entre las instituciones, en la cual como municipio nos manejamos dentro de ciertos rangos. No creo que sea difícil de entender esto. A veces entiendo que los que están llevando adelante esta lucha quisieran que el municipio salga adelante con la bandera. Lo haremos cuando realmente sepamos y nos veamos afectados. Luciano, mi última pregunta. Se hicieron la asamblea de vecinos autoconvocados, se hizo en el Consejo Deliberante una presentación de un pedido de reunión tanto con concejales como con el intendente. Quería consultarte si esto ya sucedió. No sucedió y me parece saludable. Tendremos que ver cómo y de qué forma se lleva adelante esa reunión. Hubiera querido que esto se hubiera hablado antes porque también se instaló. Creo que intencionalmente la oposición al pensamiento del municipio sin antes consultarlo. Ahora, bueno, incluso varias de las personas, que no, por supuesto, sería odioso hablar de personas en particular, pero la misma asamblea participaba de la mesa del agua. Ahí va. Y la misma asamblea estaba sabiendo de todas estas acciones, de gente que está participando, poniéndole el cuerpo, el tiempo, que es muchísimo, y sus conocimientos y sus capacidades, en forma gratuita, sí, entiendo, por participación. Entonces, cuando la asamblea plantea en la mesa del agua que se retiraba de la mesa del agua porque no estaba de acuerdo con la postura del municipio de San Marcos con respecto a la obra del Perilago, sin antes consultarlo, yo dije, che, bueno, hay algo acá que... Ahí sí que hay contradicción, porque se entiende en qué sentido está trabajando y todo lo que se le pone a la mesa del agua, pero y en el mismo momento, aunque vos sepas todo lo que se está trabajando, te opones a algo en lo cual estamos explicando que no tenemos injerencia, sin siquiera preguntarlo, me hizo ruido. La verdad que festejo que ahora estén pidiendo una reunión y encantado, sí. Como hicimos cada vez que la asamblea solicitó hablar con nosotros, esta asamblea y todas las organizaciones del pueblo, porque la verdad que estamos llenos de organizaciones, por suerte, instituciones trabajando cada una en su sector y tratamos de articular con todo. Entiendo que la urgencia de la asamblea empezó cuando empezaron a desmontar efectivamente, digamos, porque si la obra no hubiese comenzado habría más tiempo para debatir, pero ya con el desmonte encima y con el asfalto... Me imagino, sí, todos tenemos urgencia todos los días. Lo que yo me refiero no es a la urgencia, sino a la consulta o la no consulta antes de tomar una decisión. Perfecto. Gracias, Luciano. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias por acercarte a la radio y por traer un poco de claridad a este tema. A disposición siempre. Bueno, gracias. En la medida que también nosotros como municipio vayamos teniendo más información, la iremos vertiendo. La idea es precisamente esto. Si nosotros vamos como municipio, servimos como medio para bajar la información, la bajaremos. Y en la medida que se vean afectados intereses que tienen que ver directamente con el pueblo y nosotros los consideremos así, también actuaremos. Bien, seguimos con este tema en un ratito nada más. Comunicación con Mariela Tulián, referente de la comunidad Tulián, para hablar sobre la posición de su comunidad. Chao, Luciano. Chao, Luciano, gracias. Bueno, escuchamos a Luciano Brancic, intendente de San Marcos, ¿no? Porque por ahí alguno se enganchó recién y no lo presentamos formalmente de vuelta o no lo despedimos formalmente. Te decíamos en un ratito, comunicación con Mariela Tulián, para ver cuál es la posición de la comunidad, una de las tres que hay en San Marcos Sierras, la Taipichín, la Tacucuntur y la Tulián. ¿Cuál es la posición sobre esta obra que se está llevando adelante en Cruz del Eje? Y estamos atentamente comunicados con la acción directa que están llevando adelante los vecinos ahí en el lugar. Dice, acá nos cuentan que quedó un patrullero de infantería, pero se fueron unos efectivos. Vamos a ver si en un ratito podemos ampliar un poco más qué es lo que está pasando ahí. Recordamos, con actividad hasta las 6 de la tarde en la zona de desmonte ilegal, según la ley de bosques. 11 horas 18 minutos, esto fue la primera hora larguísima de este programa. Vamos a un tema, a una tanda, renovamos el mate, compramos facturas, Charlie. Y estaría bueno. Compramos facturas con dulce de leche, que ahí va Ibero a buscarlas. Ahí ya salió, mirá. Nah. No, pero pará, pon el tema, Ibero, antes, sí, por favor. Y volvemos en la segunda hora de este programa que se llama Que Alguien Haga Algo. ¿Cuánto sí, si no? Le quita de repente un auto, la combustión del auto equivale a cuántos árboles se necesitan para evitar justamente que el árbol que da oxígeno, indudablemente uno en la montaña cuando ve realmente que no hay ningún árbol es que no hay oxígeno. Quiere decir que falta oxígeno ahí en la montaña que vos me dijiste en otra oportunidad. ¿Qué pasa? ¿Cuánto equivale los gases y lo que le quita oxígeno comparado con la cantidad de árboles que haría falta para combatir la combustión de un auto que está obsoleto como este tipo que tiene más de 120 años que le quita oxígeno? Estás escuchando Que Alguien Haga Algo, de 10 a 12 por La Garabato. Hola, ladrón de paz, campo de minas para mi sensibilidad. Playboy, un campeón, gasta el dinero que tiene también el que no. Él es tan encantador, estrella de la sinrazón, un espejismo, medalla olímpica de oro al más cabrón. Tienes el podio de la gran desilusión. La decepción local rompe corazones nacional. Un terrorista emocional, el mayor desastre mundial. Es una perla, nadie se fía. Es una perla, una de mucho cuidado. El rey de la 13-14 no sabe lo que es cotizar. Él es el centro del mundo y ya después lo demás quedará. Por fin vas a terapia, vas al psicólogo, también psiquiatra. Pero ¿de qué te sirve si siempre mientes más que hablas? Te hará Bueno, es que, claro, no referirse a él como icono sería para él una narrativa reduccionista, ¿me entiendes? Nunca le prestes la, no lo devolverá, salva la perdida, es su especialidad, la lealtad y la fidelidad, es un idioma que nunca entenderá, su masterpiece. Si le pides ayuda, desaparece.

También derecho civil, comercial y laboral. Contratos de todo tipo. Declaratorias de herederos. Accidentes de tránsito. Despidos. Contactos 351-3091-033. gabrielmartoglio@gmail.com. Gabriel Martoglio, abogado de San Marcos desde el pueblo y hacia todo el mundo. El monte no pincha. El monte no pincha. Nosotros nos enganchamos. Escucha la Garabato. 88.3. Nosotros te enganchamos. Me acaba de decir el director que te regala la moto. ¿En serio me la regala? Sí. Buenísimo. Me encanta. Ven mirar cómo la usar nada más. No la voy a usar contra los jubilados. Eso lo hizo Bullrich cuando estuvo en el gobierno de la Alianza, que le bajó el 13%. Hasta las 12, que alguien haga algo. 11:30 de la mañana, última media hora de este último programa de lunes de Que Alguien Haga Algo, con la presencia de Charlie Storelli, que se acercó a la radio porque le gusta esto y sí, porque le había quedado porque ahí. Era el último claro. Tenía que participar, chicos. Así que bueno, muchas gracias por eso. En la primera hora recibimos a Luciano Brancic. Esta entrevista va a estar subida a las redes y a la página de la radio para que la compartan. Estuvo dando varias entrevistas Luciano en diferentes radios. Estuvo en una radio Muchas Voces, sí, de Capilla del Monte. Estuvo en Radio Panamericana de Huerta Grande. También acá en la Garabato hoy. Es importantísimo que venga el intendente a contar su parecer, porque es un pueblo muy chico, nos conocemos todos, nos vemos en la calle, nos cruzamos en el almacén, y a veces parece que la división es gigante, y cuando nos acercamos nos damos cuenta que somos vecinos y que nos tenemos que poder poner de acuerdo entre nosotros. Así que valoro por un lado su visita y también valoro por otro lado a los vecinos que están reclamando ahora mismo en el camino al dique para que esta obra no continúe. Nos llegó una información desde allí, desde el camino a Lipea. Sí. Los compañeros que fueron esta mañana a seguir frenando el desmonte encontraron mucho más movimiento policial que en días anteriores. Están pidiendo que se avise a los medios para que estén alerta. Nos llegó esta información a nosotros y a todos los medios de la provincia de Córdoba que están nucleados en Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Hay más policía que gente en una zona muy descampada. Esa es la información que nos está llegando en este momento. Radio, sí. Sí. Sí, siguen ahí los vecinos. Recordamos, van a estar hasta las 6 de la tarde. En un tema que, si querés seguir y te estás enganchando ahora en el tema, ayer hubo, decíamos, una intervención artística alrededor de la plaza con un funeral de una brea que estuvieron paseando en un auto, y por ahí mucha gente se está enterando. Si querés hacer un repaso sobre lo que viene pasando, te recomendamos ir a CDM Noticias, medio hermano de la Garabato, que viene siguiendo el tema y hay una muy buena cobertura desde hace casi un mes. Así que ahí te podés poner al tanto un poco de todo. Yo quería sumar a esto, es una especulación, pero es una especulación no sin fundamentos. Y además, en un sistema o en una instancia en la que no hay información pública, no hay instancias de participación a pesar de que la ley lo manda, etcétera, lo que nos queda para cubrirnos son tomar todas las especulaciones posibles, porque no sabemos hacia dónde puede derivar esto. Exacto. Recién mencionábamos al legislador Fernando Luna, ex intendente de Villa de Soto, legislador desde la última elección. Hizo un pedido de informe a la legislatura de la provincia de Córdoba pidiendo información, valga la redundancia, sobre este tema y desconfiando de algunas de las decisiones tomadas, de que la obra haya empezado muy tan rápido y sin información pública. El mismo Fernando Luna, en agosto, junto con otro legislador, propuso que la ruta 17 que viene de Ongamira y que une la ruta 9 sea tomada como parte del corredor transoceánico. El corredor transoceánico es lo que es el corredor que está en perspectiva de desarrollar e ir desarrollando para unir el puerto, un puerto en Brasil, que es Puerto Alegre, con el desierto de Atacama y un puerto de Chile. Esto tiene una importancia estratégica, tiene que ver con el movimiento de materiales y muy en especial con el movimiento de la minería. Es el plan IRSA, el mismo plan IRSA. La autovía y exactamente. Bien. La zona en la que se están haciendo estos movimientos, pensaba recién cuando decía Luciano, no creo que por 20 habitaciones nos afecte el consumo de agua y nuestro caudal de agua. También resulta sospechoso que por 20 habitaciones se haga semejante inversión, o si no sospechoso, es dable pensar que tenga otros impactos esta inversión. Este camino que se está pavimentando une una zona de especial interés minero en la provincia de Córdoba, como es la zona del río Quilpo, alrededor de Río Pinto, Vado de López, y sabemos que esa zona viene teniendo una presión extractivista. Recordemos la minera Calvo en 2014, la pararon las comunidades originarias. En 2017 hubo otra incursión ilegal para explorar. Hablas de Cerro Blanco, Cerro Negro. Cerro Blanco, Cerro Negro. Bien. Y en 2021 volvió a ver y se volvió a parar el desmonte que pretendían hacer estas mineras. La provincia de Córdoba tiene un interés minero especial. Parte de este camino viene a agilizar la ruta 38 y la conexión de ruta 38 con esta zona minera, y me parece que esto es algo que hay que tener en cuenta al momento de analizar este tema también, porque bueno, sabemos que vienen con todo, por todo. Sabemos que el rescate de Trump estos últimos días, y acá lo llevamos, le hacemos un ariete de política a nivel nacional, el rescate de Trump tiene que ver con el interés minero de Estados Unidos, con un posicionamiento estratégico de Estados Unidos, una búsqueda de posicionamiento estratégico y de mejorar su posición internacional respecto de la minería, respecto de Chile, y de China, perdón. De recuperar su territorio en Sudamérica. Y de recuperar su territorio en Sudamérica. Sobre esto, también si querés informarte mucho más, no nos da el tiempo, pero hay una nota muy interesante en Tierra Viva Noticias. Llegó un mensaje de Lili Martín que dice: buen día, gracias por poner al aire al intendente y visibilizar la preocupación de muchos vecinos por la obra del Perilago y las consecuencias de la contaminación que ello acarrea. Y dejaba una pregunta que se la podemos mandar por privado. ¿Por qué tanto desmonte en las rutas a pavimentar? Preguntaba Lili Martín. Bueno, sí. esa es una de las no explicaciones, ¿no? Sí, sí, sí. Y también llegaba otro mensaje mientras estaba... mientras estaba al aire Luciano. ¿Lo mandás? Sí, que me lo mande a mí acá a mi celu, así lo puedo leer. Entiendo que era de Lalo, que entiendo que está ahí en la convocatoria en el Camino al Dique. Estaban ahí escuchando la entrevista a los vecinos. Dice: la reunión con el intendente está pedida en el consejo hace más de 20 días. Se le consultó y se le pidió a él también el impacto hídrico. Eso es lo que nos llegaba al celular de la radio. Sí, y bueno, y Radio Panamericana, que estaba levantando también, ¿no?, la entrevista que estábamos haciendo con Luciano Brancic, y ya replicando algunas declaraciones de Brancic en su medio. Radio Panamericana, que es de Huerta Grande. De Huerta Grande. Exacto. En el bloque que viene vamos a estar hablando con Mariela Tulián. Ya, en instantes, Mariela Tulián, hablando de la posición de la comunidad Tulián sobre este tema. Y a mí me quedaron algunas noticias afuera que, si querés, para que haya una pincelada de algún contenido distinto, las podemos mencionar. ¿Vos querés hablar de Boca? Sí, hay que hablar. Dale, habla de Boca, superclásico. Viste que aparecen las excusas, ahora los árbitros ayudan a Boca, ¿viste? Los hinchas de River se olvidan de que siempre fueron los beneficiados de los arbitrajes. pero bueno, Boca está de fiesta, venció a River en la Bombonera, se quedó con el superclásico, salvamos el año, y clasificamos a la Copa Libertadores, quedamos primero en nuestra zona, pasamos a octavos de final de la Liga, digamos, estamos en un gran momento para ser bostero. le quiero mandar un saludo a todos los gallinas, en especial a Zuka, que sé que está escuchando este programa. Sí, un abrazo, Zuka. Él dijo, yo no voy a ver el partido, solo lo voy a escuchar porque me da bronca ver jugar tan mal a mi equipo. Qué bueno que no lo viste, porque la verdad que hicieron agua. No te perdiste nada. No te perdiste nada. Sí, se perdió la Boca. Sí, esos dos goles de Merentiel y de Ceballos. Fue 2-0 para Boca frente a River en la Bombonera. ¿Es una buena forma de festejar algo? Sí, es verdad. No estábamos festejando mucho en los últimos años. ¿Esto sirve para festejar? Sí, sirve para festejar. Hay que seguir ganando partidos, pero bueno, estoy muy contento este lunes de, bueno, te felicitamos, de arrancar con un triunfo. Te felicitamos. Ceballos, que es una figura joven de Boca, y se llevó un baño de gente, ¿eh? Se subió a la tribuna, lo llevaron en andas y bueno, fue figura. Es alguien que pintaba para ídolo, hace muchos años que está en el club, es muy joven, tiene apenas 22 años, juega desde muy chico en la primera y necesitaba de hacer un gol en el Superclásico para terminar de forjar esa idolatría que te da Boca. Siendo jugador. Bien, y yo no quería dejar de mencionar una que tenía para los títulos, pero que dejamos de lado hoy, que hubo un descubrimiento histórico en la región, que me parece que el linaje genético argentino nació en Jesús María. Ok. Muy cerquita acá en Córdoba, de acá. O sea, argentino. De argentino, todo. Así como lo escuchás. Todos venimos de Jesús María. Se trata de una investigación bioantropológica de gran alcance que la lideró el CONICET y que fue publicada en Nature, hace muy poquito, en la revista Nature. Acaba de reescribir parte de la historia genética de Sudamérica. El estudio reveló la existencia de un linaje genético completamente propio y desconocido hasta ahora, con una antigüedad de 8.500 años en el centro de Argentina. Se basó el análisis en el análisis, valga la redundancia, de ADN extraído de dientes y restos de más de 300 individuos de contextos arqueológicos del centro y norte de Argentina, y que incluye 29 muestras cruciales de la provincia de Córdoba. Parece que Jesús María, en este sentido, hace núcleo en este nuevo linaje que fue descubierto, y todos venimos de ahí. Obviamente Jesús María no existía, era todo una, él se llamaba de otra manera, un gran 8, territorio 500. Provincial, pero sí. Bueno, la idea de cordobesismo nace desde hace 8.500 años. Podríamos, o sea, ¿qué hace Yaryora con esto? Claro, le pasemos esta información a Yaryora para que saque chapa. Bueno, vamos a un tema y volvemos con la comunicación con Mariela Tulián, referente de la comunidad Tulián de San Marcos Sierras, para hablar sobre el mismo tema del proyecto de hotel en el Perilago del dique de Cruz del Eje. Y la señora mayor. La señora era una señora patotera. Agarró a un policía, le empezó a pegar palazos. En el video le pega palazos, hasta que el policía se da vuelta. Bueno, sabe que le está pegando un palazo. Y la señora se cae. Hasta las 12. Que alguien haga algo. Señoras, señores, amigas, amigos. Y arrancamos este gran show con la Sole, la Delio Valdés, la Morelo, haciendo No me lastimes. Vamos, vamos, vamos ya. Vacía queda la noche sin tus besos. Vacía queda mi boca sin aliento. Cerca lastimes. Oh, no. Principal, Maximiliano Pedro Santillán, enfermero matriculado. ¿Sabes por qué le pegué? Porque estos hijos de puta vinieron. La Patagonia, el Río, entregaron el oro a los ingleses. Margaret Thatcher la aman, aman a todos los ingleses. Los sionistas están copando toda la Patagonia. ¿Cómo no le voy a reventar la cabeza? La marina y la nacionalidad tienen que estar presentes, hoy y siempre. Y no soy peronista. Estás escuchando Que Alguien Haga Algo. No soy ni derecha ni izquierda. De 10 a 12 por La Garabato. Semana la comunidad indígena Tulián está invitando a todas las comunidades indígenas hermanas, organizaciones sociales, instituciones educativas y todos los que se sientan llamados por la Madre Tierra, dice la invitación, a participar de una ceremonia por la vida, el agua y el monte nativo que se va a hacer el jueves 13 de noviembre, este próximo jueves a las 16 horas a orillas del dique de Cruz del Eje. Ayer estuve con Celeste y Melinio, me mandaban esta invitación también y hoy a la mañana me la mandó Mariana Tulián. Te damos la bienvenida, Mariana, ¿cómo estás? Buenos días, Charlie, buenos días a la radio y a toda la audiencia. Tanto tiempo que no hablábamos, un placer sí. Charlar un ratito. Sí, igualmente. Mariela, ¿cómo se está pareando la comunidad Tulián frente a la obra que se está llevando por la obra de Perilago en Cruz del Eje? Bueno, la verdad es que nosotros nos sentimos muy frustrados, es muy triste para nosotros cómo se han dado las cosas. Nuestra comunidad no fue consultada, no prestó el consentimiento. Nuestra comunidad no formó parte de todo un proceso que es nuestro derecho como comunidad indígena en este territorio, ante un proyecto que nos afectaría tanto desde lo ambiental, desde lo hídrico, también porque forma parte de la Reserva Arqueológica Quilpo, es parte de nuestro territorio ancestral, porque hasta ahí llegó la parte del territorio que fue devuelto en el año 1806. Uh-huh. Así que a nosotros nos compete de manera plena, afecta nuestros derechos. Además también la forma en la que la provincia fue actuando y cómo otras comunidades hermanas, así como estamos convocando comunidades hermanas, es porque sentimos que muchos deberíamos estar protegiendo la Madre Tierra y vemos que hay comunidades hermanas que no lo están haciendo y eso nos afecta un montón. Hay comunidades cómplices de esto que está sucediendo y bueno, necesitamos en este momento hacer una acción espiritual, convocando a las fuerzas del territorio, fortaleciendo a los espíritus para pedir por la Madre Tierra, pedir por el agua, por la vida, por el territorio, por la unidad, por este espíritu. espíritu colectivo que como comunidad, no solo San Marcos, sino de toda la zona, va a estar afectada con un proyecto tan nocivo, tan lesivo al territorio. Es mucho lo que se compromete respecto al agua. No sabemos, ni ellos saben cuánto impacto va a tener lo que ellos están haciendo en nuestra cuenca hídrica. Y eso es gravísimo, Charlie. Sí, por sí, eso, sí. Bueno, hacemos este llamado, esta convocatoria, para que nos acompañen en esta ceremonia. En este momento hay compañeros de la Asamblea que están ahí en Norte, están intentando seguir manteniendo al margen las máquinas, y en este momento hay mucha presencia policial, hay más policías que máquinas, más policías que personas en el corte, así que es importante que visibilicemos esta situación, que acompañemos, que todos seamos parte, porque esto nos afecta realmente a todos. Recordemos que es así una intervención pacífica por parte de la Asamblea, y recién mencionabas la no consulta a las comunidades, que además de que hay una obligación de consulta popular en general, hay una especial, legal, consulta necesaria, previa, informada a las comunidades originarias. La comunidad Tulián es la única que tiene personería jurídica acá en San Marcos Sierras y no fue consultada. No somos los únicos, somos dos comunidades con personería jurídica, la comunidad Tacu-Cuntur y la comunidad Tulián. Bien. La comunidad Tacu-Cuntur forma parte del Consejo de Comunidades Indígenas de Córdoba. El Consejo brindó el consentimiento, lamentablemente. Así que bueno, la situación es esta. Hay tres comunidades en San Marcos Sierras, dos con personería jurídica, una sin personería jurídica, y las otras dos comunidades han brindado el consentimiento y están acompañando el proyecto. ¿Por qué hablas de complicidad? Sí. ¿Por qué hablas de complicidad? Porque es gravísimo lo que está sucediendo. Ellos aceptaron acompañar el proyecto prácticamente a ciegas, sin saber muchísima información, sin saber el daño que a mediano y largo plazo este proyecto puede impactar en el territorio y en la comunidad, en toda la zona, tanto en Cruz del Eje como acá. Es fácil darse cuenta, es fácil presuponer la afectación que podría tener el dique, nuestra cuenca hídrica. Es de necios negar nuestro derecho a saber más, a tener más información. Y bueno, esto lamentablemente, como les decía, hay firmas, hay aprobaciones y hay un acompañamiento que se está dando de manera constante. Sin ir más lejos, hace unos días la gente de la Asamblea estuvo hablando con Horacio Pereira de la comunidad Toco Toco. Horacio salió en defensa del proyecto y para nosotros es vergonzoso. Es vergonzoso que una comunidad indígena salga en defensa de un proyecto así, que además también está relacionado con el juego de azar, con todos los daños psicológicos que el juego de azar provoca a las personas, con todo lo que eso afecta a las comunidades. ¿Hubo un ofrecimiento de tierras a las comunidades originarias? Según tenemos información, también se habla de una camioneta, también se habla de a las comunidades que acompañan, ¿no? También se habla de sueldos a las personas que estarían haciendo un relevamiento arqueológico de la obra. ¿Esto es así? No sabemos. Nosotros hemos pedido información a la Agencia Córdoba Cultura, hemos enviado una nota ya hace unos días. No hemos recibido todavía respuesta. Hemos enviado una nota solicitando esta información, también reclamando no haber sido consultados y también manifestando que no aceptamos que Juan Carlos Tulián, Capicúa, represente a todas las comunidades de San Marcos, porque es lo que él manifiesta. Él incluso en una reunión que se hizo en la plaza con la Asamblea, él manifestó que fue contratado por Patrimonio Cultural de la provincia para acompañar el estudio de impacto, para acompañar todo el proyecto. Y esto es mentira, sabemos que él fue contratado por por Lotería de Córdoba, que es quien está desarrollando este proyecto. En un momento incluso se dijo que se había dado de baja al proyecto de casino y que solo se iba a realizar un hotel. Pero quien está al frente es Lotería de Córdoba, así que es fácil darse cuenta de que es una respuesta provisoria y una respuesta que no es certera. No sabemos muchas cosas, hay mucho que se dice, hay mucho que se comenta, por escrito no hemos tenido nada y es nuestro derecho saber, de nuestro derecho desde el principio, porque parte de las características de la consulta y consentimiento es que tiene que ser previo al inicio de cualquier proyecto, al inicio de cualquier emprendimiento, más en estos casos, como les decía, sobre nuestro territorio, implica una afectación directa a nuestro ambiente. Esto es una garantía constitucional, es una garantía que figura en el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, consta y deriva del convenio 169 de la OIT y del convenio de diversidad biológica y su protocolo de Nagoya. Esto es gravísimo porque son, y no solamente que se han violado garantías constitucionales, sino también tratados internacionales. Y bueno, hay comunidades cómplices porque sabiendo que esto se hacía sin nuestro acompañamiento, sin nuestra participación, las comunidades avanzaron de todas maneras. Entonces, no solo el Estado está violando nuestro derecho, sino también otras comunidades indígenas que se arrogan nuestra representación. Esto es gravísimo. Así que, bueno, ante esta situación y más allá de la gravedad de los hechos, nosotros convocamos desde el amor. No lo hacemos en contra de nadie, no lo hacemos en contra de una postura o de una posición política, sino que lo hacemos por amor al territorio, porque sentimos la responsabilidad de ser guardianes de nuestra madre tierra y de nuestro territorio, y guardianes de los recursos para las siguientes generaciones. También se sospecha que toda la ruta que se está construyendo va a ser parte de la autovía de montaña, y eso nos afecta directamente a nosotros como sanmarqueños, porque se pone en riesgo todos los recursos del Quilpo. Nosotros en el año 2014 frenamos la mina Cerro Negro, que pretendía explotar cuarzo y volastonita. En ese momento nos dimos en conocimiento de que había 28 pedidos de exploración minera en toda la zona de Quilpo. Entonces, se está hablando del ensanchamiento de caminos, del establecimiento de rutas, del asfaltado, tiene que ver con todo esto, y eso obviamente nos pone en alerta. Mínimamente tenemos derecho a recibir información sobre estas situaciones, sobre los proyectos, sobre estos que se están haciendo sobre nuestro territorio ancestral. Así que, bueno, esa es la situación por ahora. Estamos en un estado de alerta constante, en un estado de angustia y frustración muy grande por todo lo que está sucediendo. Merecemos tener más información, no solo nosotros como comunidad, sino toda la población de San Marcos merece tener la información certera y que se deje decir cosas por fuera. El gobierno tiene que darnos respuestas por escrito e informar a toda la población cómo esto nos afectaría a futuro. Así que, bueno, esa es la convocatoria para el próximo jueves a las 16 horas en el dique Cruz del Eje, a orillas del dique Cruz del Eje, en esa entrada que sigue a la entrada del vado. O sea, al llegar al vado seguimos unos metros más. La siguiente entrada, que es una entrada que muchos conocemos porque es el acceso gratuito al dique, es el único acceso gratuito al dique de Cruz del Eje, ahí nos vamos a encontrar en esa entrada. Ahí vamos a hacer la ceremonia, que consistirá en una ofrenda de semillas de nuestro monte nativo. No semillas de ningún otro tipo, solamente semillas de nuestro monte nativo. Tampoco aguas ni ningún otro elemento ajeno a nuestro territorio o perteneciente a otras culturas. En ese sentido pedimos ese respeto, pedimos que entiendan que lo hacemos en nombre y convocando a las fuerzas del territorio, así que solo los elementos del territorio van a ser ofrendados, y estamos invitando a todos los que nos puedan acompañar. Esta mañana hemos recibido con mucha alegría un mensaje de Sergio, el cura párroco de la iglesia de San Marcos, que nos manifiesta que no va a poder estar, pero que nos acompaña espiritualmente, así que imagínense que esta convocatoria está llegando a lugares sensibles, a lugares importantes, y lo agradecemos mucho. Así que esperamos que nos acompañe todas las personas que sientan este llamado, esta convocatoria desde el corazón y por amor. Mariela, ¿qué tal? Nicolás te saluda desde acá, desde Radio Garabato. Más allá de la defensa del territorio desde la mirada ancestral, entendemos que también esa zona está protegida por la ley de bosques de la provincia de Córdoba, que es zona roja de protección de monte nativo. ¿Esto es así? ¿También se puede encarar esta lucha desde las leyes que ya existen? Hola, Nico, ¿cómo estás? Sí, toda esta zona, y es fácil verlo, si ustedes se acercan o ven las imágenes que circulan en internet, uh-huh, ustedes van a ver individuos de especies nativas que fueron arrancados y que están en este momento siendo talados con máquinas pesadas, máquinas muy grandes. Esa es zona roja de máxima protección de monte nativo, también es la vera del dique, o sea, son territorios de zonas públicas que todos merecemos disfrutar, sobre todo en esto de que se pone en riesgo también toda la cuenca hídrica y todo ese reservorio de agua que claramente se va a comercializar como un parque acuático, como una atracción turística, desde una idea de progreso que no tiene nada que ver con nuestro territorio, que no tiene nada que ver con nuestra idiosincrasia. Buscan llevarnos a una idea de Carlos Paz o cuestiones por el estilo, y algunos lo pueden ver como de alguna manera atractivo, pero junto con eso viene un montón de contaminación. Claramente uno ve el agua del dique San Roque totalmente contaminada, a veces incluso cambia de color, con feo olor. Todos los residuos cloacales van a ir a parar al dique. Por más que se plantee que se va a hacer un sistema de cloacas, eso es algo que se menciona como respuesta a nuestro reclamo, pero junto con este proyecto de hotel 5 estrellas y casino, vienen otras cosas, porque se va a lotear otras zonas, porque se van a desmontar otras zonas, y bueno, todo esto es un conjunto de cosas que hay que frenar antes de que sea demasiado tarde. Toda esa zona también, como dijimos, forma parte de la Reserva Arqueológica Quilpo. Ahí hay restos arqueológicos que han sido removidos, y esto es de público conocimiento porque hay notas del Canal 12 de Cruz del Eje que mencionan que se encontraron restos arqueológicos. Esto implicaría que no se debería seguir el proyecto, porque hay que hacer un estudio de impacto arqueológico debidamente hecho. Sin embargo, ellos están avanzando. Si un privado, si un particular aquí en San Marcos se encontrara con restos arqueológicos, la obra se detiene automáticamente. Y ha sucedido con las obras de la Municipalidad de San Marcos. Sin embargo, ellos están avanzando a pesar de todo. Y esto es lo grave, ¿no? Es grave que hay comunidades que están viendo que esto está sucediendo y no están reclamando por la detención de las obras. Y nosotros, que como comunidad estamos en alerta y actuaríamos, no nos están permitiendo participar. Entonces, esta es la situación, es grave, no hay estudios de impacto hídrico, y los informes que nosotros tenemos son de mucha gravedad. Nosotros como pueblo venimos sufriendo la falta de agua. Aquí hay muchos pobladores de San Marcos que constantemente están reclamando por el agua, y bueno, nos han hecho pozos más profundos que los pozos que tenemos aquí en San Marcos, y bueno, esto es algo que sí o sí nos va a afectar. y tenemos que reclamar por todo el conjunto de cosas que se están violentando en este momento. Así que bueno, como comunidad hacemos ese reclamo de basta, basta de violencia, basta de mentirnos, basta de regatearnos información, basta de ese de esa idea de progresismo que no tiene nada que ver con nuestra idiosincrasia, con nuestro territorio. Tenemos derecho a decidir hacia dónde vamos como pueblo, tenemos derecho a ser parte de esas decisiones tan importantes y no nos están dejando participar de estas decisiones. Así que esto es grave y todos deberíamos estar abrazados, encaminados en este mismo reclamo. Ojalá se comprenda, ojalá esto llegue a los corazones de todos los pobladores de San Marcos, que comprendan que realmente no lo hacemos en contra de nadie ni lo hacemos con ninguna bandera política, sino realmente lo hacemos para defender nuestro territorio. Esto ya nos ha pasado cuando se tomaron decisiones como, por ejemplo, la construcción del dique de Capilla del Monte, nos afectó eso, y como pueblo no pudimos decir nada, no pudimos manifestarnos. Tantas cosas que suceden y que realmente nosotros deberíamos poder ser parte de estas decisiones, porque nos llega, y a veces el impacto llega décadas después, pero nos llega. Bien. Así que para las siguientes generaciones y en nombre de nuestros hijos, de nuestros nietos, tenemos que ser activos en la defensa del territorio y en la defensa de del futuro de nuestro San Marcos y de nuestra región, ¿no? Con Mariela, encima la gravedad de que hay juegos de azar de por medio. Mariela, muchas gracias por la entrevista, por tu claridad, por la sensibilidad de tus palabras. Te mandamos un saludo y bueno, quedamos en contacto. Bueno, acá gracias desde el corte a ustedes por la nota. Sí. Estamos a disposición. Reiteramos esta invitación a la ceremonia que se va a hacer el próximo jueves a las 16 horas a orillas del dique. Quienes fueron dispuestos a ofrendar, bienvenido sea. Y si no, acompañarnos con respeto. Mientras la comunidad ofrenda, también puede ser desde ese lugar. Así que bueno, estamos a disposición. Muchas gracias, abrazo Charlie, Nico y a toda la audiencia. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Bueno, ahí pasaba Mariela Tulián, referente de la comunidad Tulián de San Marcos Sierras, bueno, dando su mirada al respecto, no compartiendo con la idea del proyecto, tampoco con cómo se está realizando los trabajos arqueológicos, así que bueno, este tema va a dar mucho más que hablar. Vamos a estar esta semana en los dos programas que quedan para el cierre de ciclo hablando sobre este tema, porque es la agenda local. Sí, con muchas desavenencias la comunidad Tulián con las otras dos comunidades de San Marcos, la Tacucuntur y la Taipichín, y diciendo claramente que no avalan el acompañamiento a la obra que, según Mariela, se está rogando en nombre de todas las comunidades, Juan Carlos Capitulián, diciendo que ese aval no existe, con un pedido de informe a la Agencia Córdoba Cultura sobre cuáles fueron las acciones que se llevaron a cabo con las comunidades, qué pasó con esas tierras que supuestamente se ofrecieron a esas comunidades, una camioneta de la que se habla también, y pidiendo información sobre esto también. Desde que surgió este tema, estamos intentando hacer una entrevista con Capi Tulián. Siempre en los horarios donde estamos haciendo este programa, se encuentra ahí en el lugar donde no hay señal, por lo tanto no pudimos concretar esa entrevista. Hoy la llamamos y no hubo. Sí, posible. Pero vamos a seguir intentando, porque nuestro rol es justamente poder hablar con la mayor cantidad de voces posibles para que la audiencia tome sus propias, saque sus propias conclusiones en base a lo que escucha en este medio. Sí, así que bueno. Si quieren, si se puede, hacemos un tema musical y volvemos con alguna información que está llegando desde allá, desde el corte. Están escuchando la Garabato desde el corte y coincidían, hay mensajes que nos mandan diciendo que coincidían con lo que decía Mariela recién. Comentalo ahora, ¿querés? Así ya cerramos. Esto decían que muy bueno lo que está diciendo y que coinciden 100% con el reclamo que están haciendo en el lugar en este momento los vecinos. Bueno, esperemos que la asamblea concrete ese diálogo con el intendente. Consideramos que por medio del diálogo, de la charla, de los encuentros, esto puede tener otra mirada. Así que, bueno, cada uno tiene que hacer el esfuerzo para poder escuchar a la otra parte y poder entender, al menos. ¿Va a estar todo este material disponible? Va a estar este material disponible, perfecto. Lo vamos a compartir por redes para que circule, y le quiero agradecer a toda la gente que se comunicó al 525153, el teléfono de la Radio Garabato, y solo queda cerrar este ciclo que empezó allá en abril y que hoy 10 de noviembre se termina. Este miércoles y este viernes se va a hacer el programa con los equipos correspondientes, así que en esta última semana de Que Alguien Haga Algo nos parecía muy importante poder hablar con todos los actores que nos comunicamos hoy, justamente para traer un poco de claridad al respecto. Charlie, muchas gracias por venir a la radio. Gracias a ustedes, chicos, y ojalá que sea pronto que nos volvamos a encontrar acá. Vero, muchas gracias por este ciclo hermoso, por los mates. Vos sabés que cada vez que llegaba a la radio había un mate listo arriba de la mesa. Hoy trajo 2 docenas de factura a Vero, así que muchas gracias por siempre estar. Ah, no te llegó ninguna. No me llegó ninguna. Ah, che, no, nos olvidamos de Charlie. ¿Se la comieron en qué momento? Bueno, y cuando fuiste al baño. Ahí nos apuramos un poco. Yo me voy al rincón, que ahí está la fiesta de la escuela. A seguir trabajando. A seguir trabajando. Tengo que relevar a mi compañera Toti, que se quedó ahí sola con un sonido gigante. Así que, bueno, gracias, Berito. Gracias, Nico, por sostener todos los lunes. ¿Cómo costó este año, no? Pero fue largo. Fue largo. Y no fue. Y todavía no terminó el año. Pero bueno, sí, gracias. Es verdad. Gracias a vos por el aguante. Bueno, hasta acá entonces este ciclo. El año que viene probablemente nos encontraremos en otro ciclo por la mañana. Esperemos que con la presencia de nuestro compañero Charlie Storelli. Ganas hay. Lo que no hay es presupuesto. Así que les mandamos un saludo muy grande a todos. Gracias. Gracias, chicos. Nos vemos. Hasta el miércoles. Chau. Entonces me dice, pero algo que viene a pasar. Y yo dije, ¿qué es lo que pasa? El año que viene, bueno, ahora apenas va a estar empezando, apenas lo vamos a estar adjudicando. Entonces le dije, el año que viene, basta, el año que viene se va a volver a inundar. Dentro de 2 se va a volver a inundar, dentro de 3 se va a volver a inundar. Y del 4 no se inunda más, no se inunda más. ¡Carajo! ¡No se inunda más! Hasta las 12, que alguien haga algo. No puedo creer, pero lo que sentí no fue igual a la primera vez. Y no sé si fue el tiempo o lo que pasó en el ayer. Prefiero quedarme con lo lindo que viví contigo antes que embarrar este presente con lo que tuvimos. No voy a borrar estos momentos que los dos vivimos. Perdóname por haber estado muy lejos cuando me quisiste ahí. Yo ya no elijo pasar por lo mismo otra vez. Prefiero quedarme con lo lindo que viví contigo antes que embarrar este presente con lo que tuvimos. No voy a borrar esos momentos que los dos vivimos